guerra iniciada. Libraremos durante 2 horas una batalla en contra del status quo. Esto es Conspiranoico. Y estamos al aire en Conspiranoico, siendo exactamente las 19:14. Un fuck off para Ángel Caballero, que no ha llegado a pesar de que le dimos 15 minutos de tolerancia. Entramos tarde para esperarlo y no se ha dignado a venir este muchacho por aquí. Fuck off, por favor, para este joven, gracias. De este lado del micrófono lo saluda Navi. Muy buenas noches a todos. Hoy tenemos mucho de qué hablar. Tenemos que hablar de las manifestaciones en la FIL. Tenemos que hablar de el grupo Atlacomulco. Tenemos notas pamboleras con Atlacomulco, con holandeses que ya los echaron por fin. Tenemos al graznido cultural más certero de toda la radio cibernética. Saluda, por favor, Pato. Gracias, Pato. Bienvenido a este programa de radio. Ya sabes que esta cabina es un foro para que todos nos expresemos. Entonces, siempre son bienvenidas tus opiniones, a pesar de que no estamos de acuerdo con ellas. Las vías de comunicación con este programa, radio.cuseinetwork.net. No, no es cierto, por ahí nos escuchan. Conspiranoicos@live.com, radio@coseinetwork.net, en el Messenger, a pesar de que ya lo van a cerrar. Estamos en Twitter, twitter.com/nepnavi, twitter.com/angelcaballero. Estas son nuestras direcciones de Twitter para que nos escuchen: conspiranoicosr en Twitter y también @radiocusei en Twitter. También sigan las publicaciones de este programa de radio en Facebook, facebook.com/conspiranoicos, y también facebook.com/radiocuseifm, todo pegadito. Ahí están las direcciones, toda la comunicación cibernética. Tenemos regalos, un Yeah para la gente de Estrella que nos roló regalos. Tenemos pases para el Weekend 2012 de Estrella. Y no sé, ahorita no sé cómo los voy a regalar, ya veremos durante el programa la mecánica. Yo creo en el siguiente bloque nos ponemos de acuerdo para definir la mecánica. Yo creo que el primero que diga quiero boletos, ¿no? O sea, sin mayor aspaviento y sin mayores sin mayor complicación. Pero ahorita en el corte vemos qué otra cosa se me ocurre. Digo, podría preguntarles, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se les llamaba a las espadas utilizadas por las regiones romanas para invadir tierras bárbaras? Nadie va a saber eso, entonces, ¿no? O podría preguntarles, ¿cuál era el nombre del bandido que encabezó el movimiento separatista siciliano? No, pues nadie sabe, ¿no? O sea, podría ser una trivia, pero la verdad es que pues tenemos suficientes cortesías para rolarlas sin trivia, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿qué más tenemos? Ah, tenemos música, tenemos el soundtrack de la última película de Batman, que está bien buena. Está bien buena el soundtrack. Y vámonos a música porque vamos bien atrasados. ¿Qué les parece si nos vamos con? Déjenme checar. A ver. ¿Cuál es la primera rola? A ver, ahorita la checo, permítanme porque... Vámonos con Gotham Recording. Esto es Conspiranoicos y lo están escuchando en Radio QCFM. Vámonos. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Y estamos de regreso en Conspiranoicos por Radio Kusei FM. Sean todos los bienvenidos los que se acaban de incorporar a esta transmisión. Dicen por acá que el caster está fuera del aire. No sé si están transmitiendo en caster, pero como las alertas se mandan en automático, no sé. Escúchenos entonces por radio.kuseinetwork.net y ya está con eso. Tenemos regalos para todos los escuchas, tenemos cortesías para el Weekend 2012 Estrella. Déjenle cuento. 1, 2, 3, 4, 5 pases dobles para los primeros que nos digan en nuestro muro de fe en facebook.com/conspiranoicos. Facebook.com/conspiranoicos, que nos digan: quiero boletos. Así, quiero boletos. Tengo boletos para el Weekend de Estrella el domingo en calle 2. Es el domingo 9 de diciembre en el Foro Alterno. Aquí está. Tengo las cortesías aquí en la mano. Sectacor, Golden Ganja, Pato Machete, Nana Pancha y otro montón de bandas más. Va a estar bastante. Promete que va a estar bueno. Entonces, para todos los que nos pongan en nuestro muro de Facebook, facebook.com/conspiranoicos. Quiero boletos. Así de simple, así de sencillo, así se llevan los boletos. Tenemos otro montón de cosas que comentar. Permítanme un momento. Ángel Caballero sigue sin aparecer por aquí, lo cual no está chido. Dicen por acá que me mandan por el chat que quieren boletos. facebook.com/conspiranoicos, quiero boletos. Y los regalamos vía Facebook, pero vía mensajes de vía nuestro muro de Facebook, para que no digan que estamos regalándoles boletos a nuestros compas. Los regalamos en nuestro en el muro, que los entreguen en el muro. Dicen por acá que Ángel Caballero ya llegó. Señor, métase a la cabina ya, órale, córrele, rápido. Rápido, señor, corra, corra. Ahí está, entonces ya no se ponga de acuerdo, corra, venga para acá, corriendo. Dicen por acá que nos estamos cayendo en Radio Kusei. No sé, ahorita que lo chequen la gente de soporte técnico, como si tuviéramos personal de soporte técnico. Dicen por acá, ya no los encuentro en el Face, facebook.com/conspiranoicos. Ahí está el link, o sea. Debe de funcionar y ahí nos dejan en el wall, bueno, en la biografía, ya no es wall, que nos digan quiero boletos y ya. Así es. Buenas noches a todos. Eso es todo, señor. Un fuck off, por favor, para este hombre que llegó tarde. ¿Qué tenemos para hoy, señor? Tenemos boletos para el Weekend 2012, cortesía de... Sí, podemos decir la marca, ¿no? No, pero cortesía de una cerveza que... De la marca cerveza... De esa... Astro. ¿Cerveza Astro? Cerveza Astro... No, Astro Rey sería otra. Cerveza... Tinkle, tinkle, little cerveza. Cervecita, ¿dónde estás, no? Anda, marca cervecita, ¿dónde estás? Dicen por acá que... A ver, mensajes, rápido. Que si... Dicen por acá que no escuchaste bien los boletos. Boletos para el Weekend Estrella 2012. Tenemos 10 pases, perdón, 5 pases dobles a los primeros 5 que nos pongan en nuestro muro de Facebook, facebook.com/conspiranoicos, quiero boletos. ¿Y nosotros no vamos a ir o qué? No, señor, se supone que no. Además, yo tengo otros compromisos el domingo. La neta. Ah, bueno. No, ¿quién va a estar en el Weekend? A ver. Qué horrible me veo con este micrófono, Usted se escucha horrible en donde hable, señor. Sextacor, Nana Pancha, Pato Machete. ¿Va a estar Pato Machete? Va a estar Golden Ganja, señor. Pato, exactamente, sí, yo sé que tú tienes ahí acciones en ese grupo musical y que eres su manager y toda la onda. Qué bien, ¿eh? Ahora entiendo dónde salieron las cortesías, señor. Sí. Va a estar Pato Machete, Golden Ganja, King David Bailey, no sé quién sea, Nati Congo Crew, Inadaptados, La Mugrosa Ska, Bye Bye California. Pues no, sí, yo también tengo otras cosas que hacer. O sea, no, señor, no, no, este, bueno. No, no, no, no, yo me acabo de acordar, digo, ¿no? Porque... Así, no, pues es que, mira qué cartel, ¿no? Ah, sí, tengo cosas que hacer. No, no es cierto. Señor, o sea, ¿cómo se van a ir los boletos si usted le echa esa clase de comentarios al cartel que no tenemos? Claro que no, claro que no. Sí, bueno, dos pases dobles. No, aquí hay 5 pases dobles, tenemos. Sí. 5 pases dobles para las primeras 5 personas que digan quiero boletos. Así nada más, ¿quiero boletos? Sí, quiero boletos, ¿no? En Facebook, facebook.com con diagonalconspiranoicos, quiero boletos. Y muy ya. Muy bien. Así, así, es que le digo a estaba comentando hace rato, lo más que llega tarde, señor, no se da cuenta de los comentarios. Ah, ok. Yo estaba comentando hace rato que pude haberlo hecho con una trivia así como que, ¿cómo se llamaba el bandolero que encabezó el movimiento separatista siciliano en los años 40? ¿No? O... ¿No? Exactamente. Es que también pude haber dicho qué estación de radio escuchas, ¿no? Ah, bueno, sí, señor, pero de todos modos sí. ¿Cómo se llaman los locutores, no? ¿Cómo se llaman los locutores de Conspiranoicos? Sí, sí. Dicen por acá, me mandarían regalos hasta donde estoy. No, tienes que venir a recogerlo. Se lo recogen aquí en Radio Cusey, módulo. Venga y lo recogen aquí. ¿De qué son los boletos de papel? Casi todos. Son como unas pulseritas, mira. No, no puede mirar, señor. Ah, es cierto. Son como unas pulseritas, ¿no? Así como de... Dicen en cabina que amor y paz. Amor y paz para ustedes también. No, bueno. Esto es cabina. Bueno, esto es locutorio, ¿verdad? Sí, este es locutorio y el otro lado es la cabina. Controles. Controles. Bueno, sí, todo el conjunto es controles cabina. Locutorio es cabina, exactamente. Y fíjese, ya vamos aprendiendo los términos, ¿no? Así es. Lo veo distraído, señor. ¿Por qué está atendiendo su celular mientras...? No, estoy conectando las redes y las vías de comunicación. Dicen por acá que son su Stas Navi. No, no, ¿cómo puede ser? Sí, sí. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con los tópicos que vamos a hablar? No, pues los tópicos están interesantes. Hoy vamos a... Señor, se acercan ya las épocas prenavideñas. Las épocas pre... Eso de las preposadas, señor, se me hace como un ¿cómo se llama? Como un pretexto para ponerse bien, para ponerse bien pipa antes de las fechas en las que regularmente te pones bien pipa, ¿no? O sea, independientemente de que se ponga, o sea, yo por ejemplo no me pongo bien pipa. Sí, sí, sí me echo unos alipuses, ¿no? Pero no me pongo bien pipa. Entonces, o sea, es como paro alcohólico para ponerse a pistear antes de las fechas donde se supone está, no sé si bien visto, pero está como se acostumbra a pistear, ¿no? Entonces, así es. Sí, pero no solamente las preposadas, señor, o sea, la preposada es eso. Pero también está todo este asunto de las ventas navideñas desde finales de octubre. O sea, pasa Halloween e inmediatamente después venta navideña. Ah, claro. De hecho hay un místico momento el día 31, primero 2 de noviembre, donde tú vas caminando en la calle del centro y ves convivir, así tal cual, convivir a las calabacitas y los fantasmitas con los Santa Clauses y los duendes, ¿no? Ah, claro, claro, eso es O sea, hay un momento, o sea, una metamorfosis entre el 30, o sea, el 30 de octubre se está todo lleno de calabacitas y duendes, digo, calabacitas y fantasmas y no sé qué, y ya están emergiendo los duendes, o sea... Y ya el 31 todavía hay duendes, pues digo, todavía hay calabacitas y todavía hay toda esta parafernalia de terror. Pero el primero de mágicamente desaparece todo el Halloween. Así, no, pero es que no desaparece mágicamente, es como una cuestión entre convivencia. Todavía el 2 de noviembre, es más, yo fui al Parque Morelos el 3 de noviembre y había puestos con calabacitas y puestos con cosas navideñas. Ya el 3 de noviembre, señor, el sábado 3. Pero, sí, sí, pero bueno, en la mayoría de los casos, el 2, o sea, el 1 de noviembre se esfuman. O sea, sí, ¿no? Pues hablando de esfumar y capuches, señor, ¿qué le parece si nos esfumamos a una canción? Esfumémonos a una canción, señor. Hoy traemos el soundtrack de Batman. Exactamente. Ya lo dijo, la última película de Dark Knight Rises. Ah, claro. Entonces, pues buenísimo soundtrack, unas canciones instrumentales de Hans Zimmer, el mismo que hizo el soundtrack de Los Simpson y el mismo que hizo muchos soundtracks bastante buenos también como Avatar, creo que lo hizo él también, ¿no? Sí. Entonces, vámonos con esta otra canción del soundtrack de Batman, pues se llama Usted tiene la escaleta ahí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama la canción? Ah, permítame un momento, señor. Es que no responde mi máquina y... no. Bueno, controles, ¿cómo se llama la canción? Pon la que quiera, señor, y ya, ¿cuál es el problema? Bueno, póngala. ¿Qué le parece? A ver, aquí déjala está. Déjala correr. ¿Mande? Ah, The Fire Rises. The Fire Rises, y ya vámonos a música y ahorita regresamos y regalamos boletos y vemos qué onda. Toda la cosa, muy bien. Pues vámonos con The Fire Rises. Vámonos. Usted escucha Conspiranoicos. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Y cuando empieza la rueda de Blur, señor, usted sabe que es el momento de hablar de Pambol. Así es. Vamos a hablar de Pambol, señor. Vamos a hablar de las pambolas del... ¿De las pambolas? Sí. Vamos a hablar de Pambol. Señor, tengo dos notas pamboleras porque... Algo en el ambiente ayer me hacía presentir que la nota de Pambol iba a durar mucho, no sé por qué. Ok. Entonces... ¿Sabe, señor, que cada vez que decimos Pambol me acuerdo del Pambolito Bimbo? Ese panecito que tenía forma como de hot cake, pero como con rayito de balón. Sí, así como con textura de balón, ¿no? Ajá, con textura de balón. Así como de balón de fútbol. Es que pues es el Pambol, así como que al pueblo Pambol y circo. Al pueblo pan y circo, o sea, con el pueblo dale Pambol y ya. Que en el caso de Kusei es al pueblo Pambol y circuito, ¿no? Sí. Pero bueno, además de que el Pambol no es solo apasionarse por el fútbol y ir a rompérsela en el estadio por tu equipo favorito, ¿no? Pero bueno, tengo dos notas de Pambol, señor. Dice: resulta un yeah, por favor, para los cholos y tumbados, digo, para los xoloscuintles de Tijuana que ganaron la final del fútbol mexicano y echaron al Toluca de... Exactamente. Que se le cayó el cantón a los diablitos por cortesía de los cholos. Y bueno, la nota no tiene que ver con eso, señor. Resulta ser que según el Círculo Rojo, o sea, según periodistas del tipo Aristegui, Luis Cárdenas y de ese tipo de periodistas. El Círculo Rojo, válgame Dios. Así se hacen llamar, señor. Suena sí. Nombre de motel. Sí, Círculo Rojo. Sí, es que supone que son los que tienen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Cosa que, bueno, no voy a entrar en polémica por eso. Pero bueno, según este grupo de periodistas, la revista Proceso y todo eso, Xolos iba a ganar la final. O sea, ya estaba pactado que Xolos ganara, que fuera la final con Toluca, que Xolos y Toluca quedaran en primer lugar, digo, en primer y segundo lugar. Ajá. Y que ganara la final Xolos de Tijuana, porque resulta que Jorge Hank... ¿Hank Ron? Hank González, el hijo de Hank Ron. Ah, okay. Que es hijo de otro Hank, que no recuerdo su segundo apellido. Son personas muy ligadas al grupo Atlacomulco del PRI. ¿Sabe qué es? El grupo Atlacomulco, ¿no? Sí, el grupo Atlacomulco, que es como lo... según las leyendas urbanas y según las fuentes periodísticas de izquierda que nunca pueden comprobar sus datos... Pero eso, usted sabe que meterle conspiración a yo sé que usted es de ultraderecha, si yo no se pude. No, el problema no es que sea de ultraderecha. El problema es que si no lo puedo comprobar, tampoco puedo decirlo como verdad. Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, yo soy bastante agnóstico. Bueno, total que resulta que los Hank son, bueno, no sé si el grupo Atlacomulco exista, pero sí los Hank son bastante prisas, o sea, son... parte esencial del PRI. Ajá. Entonces resulta que como Peña Nieto ya estaba pactado que ganara la presidencia, no sé pactado con quién, entonces pues los cholos tenían que ganar la final, porque obviamente pues los cholos son de lo más. Para empezar, el hijo de Hank Ron hace muchos años que está alejado de la política. O sea, a ver, es como gana Peña Nieto, tienen que ganar los cholos para pagar el favor, o cómo. No, es que como este cuate es súper priista, bueno, se supone que es súper priista porque el tipo no está en la política desde hace varios años. Eso no le quita, no por eso se le quita lo priista, señor. Ah, bueno, no, o sea, va, más bien está fuera del PRI, o sea, está... no es parte del partido como tal, o sea, puede ser súper priista y sea de muchos años, ¿no? Pudo haber sido del PRI, ¿no? Pero la tirada con este güey es que el dueño del Tijuana, el dueño del Club Tijuana, se supone que es como de lo más enraizado del PRI. Entonces, como ganó Peña Nieto y como el PRI está ganando todo, pues obviamente iban a ganar los Xolos, ¿no? Así es. Lo cual, digo, me parece bastante elaborado, porque, por ejemplo, el padre, Hank Padre, Hank Ron. Que Pambol no, dicen por acá, ¿eh? Hank Ron, está bien metido con el Toluca. Entonces, si fuera cierto, Hank Rond, que sí es que sí es militante del PRI, que sí es de lo más pesado del PRI, pues debería, teniendo esa lógica, debía haber quedado Toluca campeón, ¿no? Así es. Ahora, atendiendo la lógica de la conveniencia, la mayor conveniencia y donde se mueven más billetes hubiera sido que León hubiera sido campeón, ¿no? Exactamente. Al que más le convenía o donde estaba la mayor marmaja, pues era con el León. Ahora, porque lo es que la distracción para el pueblo, el PRI la puso, ¿no? Para que el pueblo se distrajera con el fútbol. ¿Querías distracción? Haz campeón al América. No, resulta. ¿No? ¿Quién? No, pero ven, ven. No, puto, no. No, no, permítame, señor. ¿Quieres distracción? ¿Quieres que todo México voltee a ver otra cosa? Haz campeón a las Chivas, no a la América. No, es que a eso precisamente iba. A eso precisamente iba. O sea, ¿quieres distraer al pueblo? Haz campeón a la América o a las Chivas, que son los que más tienen afición y son los que más tienen audiencia. Según el Reforma, la mayor afición es de la América, pero hay más o menos están en el mismo número, el América y las Chivas. ¿Quieres distractor? Haz una final América Chivas. ¿No? No, sale más cara. ¿Por qué? Sale un... No, hay que pagarle a los dos equipos. Aquí nomás había que pagarle al que perdiera. Los cholos iban a estar encantados de ganar. Bueno, además, yo creo que Televisa no le pone ningún pero si le hacen al América campeón. Achis. ¿No? O sea, Azcárraga yo no creo que tenga. Señor, el América no va a ser campeón, ni así, ni con tranza, ni nada. El América no va a ser campeón. Claro que sí, señor. ¿Qué no sabe de los títulos del América en los 80s o del regreso maravilloso? No había nacido. Del regreso maravilloso con Necaxa en 2000. O sea, no había nacido. Ah, no, en 2000 ya había nacido. O sea, el regreso ese maravilloso de 15 minutos en el segundo tiempo. ¿El regreso maravilloso? Sí, sí, no sí. ¿De qué me está hablando? Sí, es que perdieron el partido de ida y en los últimos 15 minutos empataron el global y en tiempo extra ganó el América. Sí sabe, contra el Necaxa, ¿no? Que era propiedad de Televisa en ese entonces. Voy a contactar con otro dato histórico también. Sí sabe usted de las guerras púnicas, ¿no? Claro, o sea, claro, señor, yo sé. Muy bien, explica a la audiencia de las guerras púnicas con la misma intensidad con la que lo hace del magnífico regreso de 15 minutos del Necaxa. No, señor, es que, o sea, ese es un ejemplo de final pactada, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que los dos eran del mismo dueño, era lo más fácil hacer eso. Ah, claro, señor, pero sí, no, yo lo que quería llegar y es que quería mezclar el pambol con política. Era que si de veras querías un distractor para el pueblo, pues debiste haber hecho algo más elaborado que hacer que los Xolos de Tijuana ganaran la final, ¿no? Está elaborado, señor. Tuvo que sacarlos desde segunda división e irlos llevando hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Sí, pero Xolos nada más tiene arrastre en Tijuana. Además, ¿no se estaba quejando usted de que de veras estaba muy elaborado el plan que estaban fraguando? Es lo que acabo de decir, que es inverosímil porque está complicado de hacer. Usted me dice que necesita algo más complicado. No, necesitas algo de más arrastre, señor, perdón. Sí. Necesitas algo de más arrastre. Digo, los Xolos nada más tienen arrastre en Tijuana y en Tijuana pues, no mucha gente pela el fútbol, o sea. No, pero pues hubo un momento donde todos fuimos Xolos, o sea, estaba en la final y hasta yo que no acostumbro lo del fut, incluso yo tenía, estaba choleando, pues. Estaba choleando, madre. Estaba choleando, estaba tirando barrio con los Xolos. Se les iba a caer el cantón a los diablos. Y les estaba cantando un tiro a los diablitos. No, señor, pero debo, no sé, o sea, llega para los Xolos porque, no creo que haya sido transaprista. Yo más bien creo que fue un buen trabajo de la directiva de Xolos, que, o sea, todo el buen torneo que hizo Tijuana, no puede ser pactado, señor, o sea, no puede ser. Puedes arreglar uno o dos partidos debajo de la mesa, pero todo el torneo está difícil, ¿no? A ver, dice, mientras los compañeros estudiantes estaban siendo privados de su libertad, todo el mundo rasgándose las vestiduras por los Xolos. Eso es cierto, señor. Yo nada más vi el partido, señor. Yo, de hecho, vi el partido y cuando se acabó le cambié el canal. O sea, también, no puede, tampoco creo que haya sido, bueno, es que... Sí, mucha gente sí se evade con el fútbol, pero tampoco es la mayoría, o no creo que sea la gran mayoría de la gente. Bueno. Además, en la siguiente nota vamos a hablar de eso. Y segunda nota pambolera rápida, antes de irnos al corte, por fin echaron a Johan Cruyff. ¿Qué es un Johan Cruyff? Johan Cruyff, el ese holandés que contrataron en las Chivas, que supuestamente les iba a hacer muy chichos y no sé qué. Por fin Jorge Vergara, después de tanto aguantarle malos partidos, malos resultados, técnico holandés de medio pelo, y un montón de cosas que no le hubiera aguantado otro directivo, ya se decidió a correr a Johan Cruyff. Casualmente lo hizo, sale el comunicado de prensa a medio partido de la final, así como que no se den cuenta, yo no fui. O sea, ¿ve cómo la final sí estaba evitando gente? Sí, de hecho sí, señor. O sea, no dudo que mucha gente pues sí haya, no haya puesto atención a otras cosas por ver la final. Más bien le digo, mi punto la teoría decía, y van a ganar los Xolos porque el dueño es hijo de un priista, ¿no? Porque el PRI le regaló el título. Esa era como la tesis, vamos. La tesis conspiracionista, más que el distractor del pueblo. Entonces, no creo, bueno, no sé, o sea, no sé, me cuesta creer que tenga tan metidas las manos el PRI en todo. Y sobre todo, nada más el PRI. No, yo digo que todo el mundo tenía las manos muy metidas en todos lados, pero pues el PRI es el que tiene la... Es que si algo tiene el PRI, señor, es la experiencia de saber cómo se hacen las cosas. O sea, tiene más de 70 años aplicándosela al pueblo, entonces yo creo que... Agandallando, bueno, sí. Sí, tiene la experiencia de cómo se hacen las cosas, por eso parece que las hace mejor. Pero yo creo que todos tienen cola que les pisen, nada más que el PAN no tuvo el poder del tiempo suficiente para aprender a gandallar de como se debe. Para aprender, para digamos, pulir el arte del darle todo el de con el dedo a la gente. ¿Aún te cuesta? ¿Cómo que dice que aún te cuesta? ¿Cuesta qué? ¿Trabajo? ¿Aún te cuesta trabajo creer? Dice. ¿Aún? O sea, aún es como de todavía, porque lo ponen en mayúsculas, como de todavía te cuesta trabajo creer, neta. Sí, pues todavía me cuesta trabajo creer. De hecho, no aún. Me cuesta, quítale la aún, me cuesta trabajo creer que ¿todavía? Un solo partido político tenga las manos tan metidas en todo. Porque puede tenerlas metidas en el Congreso, en los pactos para lograr que se pase cierta ley o cierta, que se haga cierta, en la política, vamos, y en el gobierno. Pero por eso es lo que dice, aún te cuesta trabajo creer que el PRI no meta las manos. Claro que el PRI mete las manos y como que aún te cueste trabajo es, quiere decir que te ha costado trabajo durante mucho tiempo y que no sé qué ha hecho el PRI que todo el tiempo me ha costado trabajo. O sea, a mí no me cuesta trabajo creer que el PRI mete las manos en todos lados, señor. Ahorita lo seguimos platicando, ¿qué le parece? Vámonos a corte y vamos a regresar con la polaca mexicana para hablar. Para ya hablar juntos. Propiamente de polaca. Así es, ¿qué vamos a escuchar, señor? ¿Qué le parece si escuchamos? Permítame un momento, vamos a ver. Imagine the Fire, ¿qué le parece? Imagine the Fire, me parece estupendo, de este soundtrack de Batman, de Night Rises. The Dark Knight Rises. Yes. Vámonos. Eso mero, vámonos. Música. Eso es Conspiranoicos. Usted escucha Conspiranoicos. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. Facebook.com/conspiranoicos. Déjenos en la biografía. Quiero boletos. Sí, quiero boletos y se llevan sus boletos. Así es. De simple, de sencillo. Sin trivias, sin sorteo, sin nada. Quiero boletos. También pueden contactarnos a través de twitter.com/ángel caballero, twitter.com/conspiranoicosr, twitter.com/nepnavi, y ahí estamos listos para responder sus mensajes, sus mentadas y todo lo demás de lo demás. Por ahí no le vamos a dar boletos, pero pueden contactarnos. Pero también pueden mandarnos mensajes, exactamente. Así es. Señor, creo que usted lo sabe y lo sabe bien. Ya los periodistas lo saben, como dice la canción. Los conspiranoicos. Lo saben. Exactamente. Ya en la cabina. En la cabina lo saben, lo saben. Así es. Todos los del ODG. Lo saben, lo saben. Entonces, qué folclóricos nosotros, ¿eh? Sí, ya. Bueno. Bien. Ya, usted lo sabe porque estuvo ahí ese día. Ajá. Sí, ¿no? Sí estuvimos ahí ese día. Sí, estuvimos. Estuvo ahí ese día, yo me fui un poco antes. Pero el sábado pasado, después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, hubo una cantidad descomunal. Sí, descomunal. Iba a buscar una palabra menos grosera que descomunal, o sea, en cuanto a cantidad, porque no fue así la situación, pero una cantidad a considerar de alguna manera. Considerable. Considerable, sí. De manifestaciones. De manifestaciones en contra de su toma de protesta, no en contra del nuevo gobierno que nos está rigiendo ahora. Ya es presidente. Sí, de este regreso a la dictadura perfecta, como lo llamaban algunos teóricos del siglo XX y del siglo XIX y del XVIII. No, del XVIII ya no, pero del siglo XIX y XX. El XIX no, más del XX. Del XX, señor, sí, y del ya. XXI también. 2021 más bien, exactamente. Teóricos del 2021. Bueno, el día sábado, alrededor de las 5:20 de la tarde, 500 personas, señor, que no son una cantidad pequeña comparado a con, no sé, un salón de clases o la cantidad de personas que puede haber en una escuela pequeña. Digo, la prepa 8 de la UDG tiene más o menos esa cantidad de alumnos, tiene 600 y feria. Ajá. Y es una prepa chiquita. Sí, sí, sí. Entonces imagínense que toda la prepa 8 se lanza a algún lado, ¿no? Sí, no, son bastantitas personas. Son bastantitas personas, así es. Bueno, pues ándele que ese día, el día sábado 5:20 de la tarde, 500 personas se acercan a la FIL a manifestarse en contra de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. En un acto que no tiene precedentes, porque la FIL nunca estuvo utilizado con situación política que no fuera a favor de Padilla, obviamente. Ah, bueno, pero es que a Padilla, Padilla. De hecho, a mí me tocó ver el año pasado cómo retiraban a cinco chicos. No, antepasado, perdón. Cómo retiraban a cinco chicos que tenían una pancarta que decía no más Raúl Padilla, algo así, que se habían puesto por la entrada de las Rosas de FIL. Llegaron unas patrullas, los levantaron muy cortésmente, les quitaron su mantita y los mandaron a su les dijeron muy cortésmente que le llegaron. Así es. Todos educados, les dijeron, ¿sabe qué onda? Lléguele. Bueno, el sábado no sucedió así. No voy a relatar cómo sucedió porque yo no lo vi. Porque luego, sobre todo en Twitter, se dio mucha difusión, muchos rumores, muchos comentarios, ¿no? Es que se sometieron. Por ejemplo, había un tuit que me llamó la atención, ¿no? Varias decenas de personas detenidas después del enfrentamiento con policías federales afuera de la FIL. No eran varias decenas, detuvieron a 25. 25 son dos decenas, varias decenas. Bueno, varias es más de una, señor. De hecho, en ese momento los medios manejaban 12 personas. 17 manejaron después, así es, y al final quedaron en 25. Se las dejaron barato. 25, ¿no? Póngase que en ese momento hayan sido 20. Digo, varias decenas, me suena 80, 90, tal vez 70 personas, ¿no? Así es. Más o menos. Esa es una. Sí, en el enfrentamiento que se da entre manifestantes y policías federales. No había policías federales, había policías estatales y municipales. Exactamente. Entonces, se empieza a tergiversar la información, ¿no? Pero porque, también... Porque, no por sé. Ejemplo, se hablaba de que traían una granada. No había ninguna granada, ni siquiera había bombas Molotov ni nada parecido. Había, si acaso, piedras. Piedras, palos, latas y naranjas. Y una bicicleta. Y una bicicleta. Pero sobre todo piedras, palos. O sea, lo más cercano a una bomba era una naranja, que es una bomba cítrica. Consuma naranja. Sí, sobre todo ahora en invierno. Sí, para aumentar sus ventas de vitamina C. Exactamente. Busca su media naranja para aumentar sus cantidades de segregaciones hormonales. Así es, pero estaba buscando serotonina, no era serotonina. Dopamina. Dopamina, exactamente. Para aumentar sus cantidades de dopamina, busque su media naranja y haga jugo con ella. Bueno, no, el caso es que se estaban aventando piedras y naranjas. Así es, piedras, palos, naranjas. Entonces, pues realmente amenaza seria para policías armados hasta las cachas con escuditos de plástico. Pues no había mucha, ¿no? Escuditos de acrílico, y toletes. Así es. No, y les pusieron unas volteretas de aquellas, ¿eh? O sea, la chica parece que está bailando breakdance al momento de subirse a la camioneta del levantón de pata que le dan y del agasajón que le meten. Sí, no, es... Hay varias fotos por ahí donde se ve que están metiendo mano de manera bastante grosera a las chicas, ¿no? Pero pues también, o sea, si eres una señorita remilgada no vas a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, una niñita punk sabe que le van a meter mano de vez en cuando. No sea... Sí. Grosero, señor. No, pues no soy grosero, pero un niñito... O sea, exactamente, Pato, o sea... Una niñita punk sabe que a eso se enfrenta, al abuso de autoridad, ¿no? Si está luchando contra el abuso de autoridad, sabe que se va a enfrentar al abuso de autoridad. Bueno, eso sí. Que generalmente gana. O sea, el problema aquí con el abuso de autoridad es que generalmente gana. Por eso es abuso de autoridad, ¿no? Por ahí, sí. Pero bueno, entonces... Yo, a mí no me tocó. Yo, eran como las 6:30... Íbamos a salir por la entrada precisamente por la puerta principal de la expo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿y lo sacaron por los rosas? Nos sacaron por el área de carga. Ah, chis. Por la parte de hasta atrás, la que da la callecita que está a espaldas de las rosas. Bueno, sí. Es cerrada con las rosas, ¿no? Esa mera. Sí. Nos sacaron por el área de carga porque la puerta que da Avenida de las Rosas, pues todavía está muy cerca de la puerta principal. Así no es que esté así bien retiradísima, ¿no? Entonces nos sacaron por el área de carga. Y de hecho... Bueno, cuando está haciendo cola sí le parece que está lejísimo, ¿sí? Ah, bueno, eso que ni qué. Pero bueno, o sea, íbamos a salir antes, pero varios de mi hermano que iba conmigo se quedó a comprar se quedó a comprar unos libros y coincidió con que empezó la firma de libros de Fernanda Familiar. Entonces se hizo una... ¿Qué es una Fernanda Familiar? Fernanda Familiar, señor. ¿Sabe quién es Fernanda Familiar? No voy a ponerme a decir quién suena, es. Suena a nombres de comida. O sea, me da dos pizzas grandes y una Fernanda Familiar. No, Fernanda Familiar es locutora de imagen, señor. Pero bueno. Yo creo que sí es locutora nomás de imagen porque de fondo no creo. Pero bueno. Ya sé quién es la de las mamás de teta grande, ¿no? Sí. Mamás de teta grande. Che, boludo, por supuesto. Sí. Bueno, pero bueno, empezó la firma de libros de Fernanda Familiar y se hizo un atascadero de aquellos. Entonces, en el stand donde estaba comprando mi hermano precisamente su libro, era donde iba a empezar a firmar autógrafos. Entonces, hizo un atascadero de aquellos en la caja y nos tardamos en salir. Válgame. Bueno, entonces, en lo que lo esperábamos en la salida. Ya cuando llegaron ellos quisimos salir y dijeron, no, hay manifestación, salgan por acá, por este lado, ¿no? Entonces, pretendíamos salir por la puerta de las rosas, pero nos mandaron hasta el área de carga. Y ya salimos nosotros a una calle que está acá por Mariano Otero, con rumbo hacia Plaza del Sol. Así es. Y ya estaba cerrada la avenida que daba hacia la expo. Entonces, realmente a mí no me tocó ver exactamente qué sucedió. Bueno. Pues se supone que llegan 500 monos del 132 a decir que no quieren a Peña Nieto, pero después los del 132 dijeron que no, que los que ellos llegaron, pero los que iniciaron la agresión no eran 132ianos. Eran infiltrados. Que eran infiltrados acarreados. Eran porros de Peña Nieto, ¿no? Según Twitter. Y empezaron a aventar de cosas. Y en una de esas cosas aventadas, resulta que Anubia Macías, directora de la FIL, con quien se comunicó la redacción de este programa, se siente bien profesional decir eso. La redacción de Conspiranoico se comunicó con Nubia Macías, directora de la FIL. Traducción, quien... yo platiqué con ella. Traducción, porque sí, nosotros somos la redacción. Entonces, sí, le mandé un mail a Nubia preguntándole cómo había estado el show, porque yo me retiré poquito antes y me dijo que bueno que me había ido, que ella salió, que los manifestantes estaban enojados por las vallas, pero que no fue onda de la FIL eso de poner las vallas, sino de Policía del Estado, que más o menos se anticipaba en algo así, yo creo, ¿no? O en el afán conspiranoico voy a decir que ya sabían que iba a suceder. Sabían que los infiltrados sabían lo sí, que... Sí, o sea, obviamente Peña Nieto les mandó a ellos el tweet de que iba a haber infiltrados. Les mandó el mensaje, encriptado obviamente para que nadie supiera que hubo tal mensaje. Dentro de una lonchera de Hello Kitty para que nadie sospechara. a la que llevaba un niño. Les dijo, todos ellos son infiltrados, a ellos no los metas al tambo, ellos van a aventar cosas, pero entonces es el pretexto para que les des con el tolete a todos los demás. Pues sí, pero entonces les dice, pon vallas, porque vayas tú a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y hay que cercar todas las calles aledañas para tenerlos encerrados y poderlos agarrar a todos. Así es. Bueno, pues la cosa es que como que ya el gobierno anticipaba algo así en la FIL. Cosa rara porque nunca se había dado esto de las manifestaciones en la FIL y este año van dos, ¿eh? La de los... ¿Grueros? Los grueros esos de la inauguración y esta del sábado pasado. Pues en palabras textuales de Nubia dice... No sé qué pasó, a mí me agredieron directamente, me apedrearon, no estoy herida, me protegieron mis compañeros. Los que iban delante de la manifestación nos tiraron piedras. Lo que pasa es que los 132 ya nos dicen que los que iban hasta adelante no eran de ellos, que ellos querían pasar a esos morros para poder llegar y manifestarse de manera pacífica, sentados en el suelo cantando cumbaya. ¿Verdad? Entonces, pues eso sí. ¿Qué le parece, señor? Si nos vamos a música y regresamos con este asunto de las manifestaciones y de los filosos y de los fileros. Me parece excelente, señor. ¿Qué le parece si ponemos Rice? Hablando de todo eso, ¿no? Sí, un Rice como de arroz. Sí, no, Rice como de... ¿De Furia? Ascender. Ah, de Rice como de ascender. Sí. Ah, de verdad, Furia es Rage. Sí, ¿no? Díganos, sí. Quiero boletos en... En el muro de conspiranoicos. En el muro de conspiranoicos y tienen boletos. Así es, así de fácil, si no me los llevo yo. Bueno, vámonos. Vámonos. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Encienda sus bocinas más poderosas y déjese llevar por el ritmo del ska y del reggae. Sound System 69. Sábados de 12 a 1 de la tarde por Radio Kusei. En Random nos caracterizamos por ser los más eclécticos. En Random nos caracterizamos por tener el mejor contenido. En Random nos caracterizamos por tener la mejor música. Creo que está sonando tu celular. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Wey, ¿crees que se haya grabado eso? Solo por Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM. Radio Kusei. De regreso en este programa de radio. Rápidamente, ganadores, señor. Así es, tenemos por aquí a Luis Mario. ¿Qué es este? ¿Luis Mario qué? Luis Mario CR. Sí, Luis Mario CR y Vania Contreras. Vania Contreras ya tienen pases dobles para el Estrella Weekend 2012. Mándenos mensaje a nuestra página, a la página de Facebook. Ya no lo publiquen ahí en la biografía para que no salga. Así es, un mensaje directo a nuestra página. Mensaje directo a nuestra página y con su nombre completo. Para pasar el dato aquí a cabina y que tengan su nombre para entregarle sus boletos. Exactamente. Bueno, manifestantes, señor. Seguimos hablando de los manifestantes de la manifestancia de la FIL, ¿no? De la FIL, de la del DF, señor. Ah, que sí, estuvo... porque estuvo gruesa, ¿eh? De hecho, en Twitter lo pueden seguir con el hashtag, hashtag 1DMX. O sea, 1 de diciembre México, 1DMX, donde se habla también de muchos, muchísimos manifestantes que estuvieron ahí cerca de San Lázaro. Rudo. Perdón, sí. Hubo manera dicen, los estudiantes describen el inicio de su marcha de manera pacífica, según sinembargo.mx. En Metro Moctezuma empezaron, pero pues obviamente, paulatinamente el ambiente se descompone por ataques de la Policía Federal, el Estado Mayor Presidencial, pero yo creo que no son ningunas blancas palomas, ¿no? No están todos los que son y son todos los que están, señor. Yo siempre he tenido la teoría o la línea de pensamiento, no sé cómo decirlo, que así, que o sea, siempre he pensado que en todas las manifestaciones, o sea, desechando la teoría de los infiltrados, siempre he pensado que en todas las manifestaciones hay quien va nada más hacer desmadre. Oye, ¿quién va y quién viene? ¿No? O sea, hay quien va nada más hacer desmadre. Hay quien va a sacar el tedio, ¿no? O de alguna manera a sentir que puede hacer desórdenes públicos protegido por la masificación del individuo. Ay, güey. Mejor cambio mi licenciatura por una en sociología. O sea, ¿ofertas, va, ofertas? O sea, va quien puede aventar la piedra y esconder la mano. Así es. ¿No? Exactamente. O sea, van, por ejemplo, va también quien está bien firme en sus convicciones y va exactamente a manifestarse y a exigir. Así es. ¿No? Va quien va a hacer bola nada más. Que no va ni a hacer desmadre ni a exigir nada. Va a hacer bola. Va quien medio entiende de qué se trata todo esto, pero como que se siente identificado con la causa. ¿Y va? Sí. ¿Sí, no? Sí. Están los morritos punk que van a toda causa que signifique ir en contra del gobierno y de los órdenes establecidos porque tienen problemas con sus padres, ¿no? También. O sea, también van. Están los antitodo. Los antitodo, exactamente. Por acá... ¿Qué pedo con eso? Pero ese no es un mensaje directo a nuestra página de Conspiranoicos, pero bueno, aquí se los dejamos anotado. Sí, desde ya anunció sus datos. ¿Qué más? Ah, o sea, van los anti todo. Así es. A armarla de todos, porque tienen que armarla de todos. Sí, porque lo que sea, ¿no? Te digo, son gente que tuvo a lo mejor problemas con su papá cuando eran chiquitos y entonces tienen un conflicto con todas las figuras de autoridad, ¿no? O son adolescentes y están en contra de todo. Sí, o adolescentes que tienen problemas con sus papás y el sacerdote los tocaba en la misa, ¿no? Después de misa. Bueno, entonces, dentro de toda esa masa de gente, por ejemplo, ahora, cambiémonos, vámonos al otro lado de la valla. Usted es policía del DF. Ajá. Usted es policía del DF. O sea, yo soy policía de Feño. ¿No? No, pero tengo que hablar con policía, ¿no? Es que es policía de Feño. Yo soy policía de Feño. Y aquí, estamos aquí haciendo acto de presencia porque sucede Hay un 54-23-69-69 con una bola de 41, o sea, de individuos con actitud sospechosa, ¿verdad? Sí, existen los individuos. Estamos vigilando que toda la manifestación se desarrolle con el orden apropiado. Ordenadamente y en ordenada. Bueno, entonces, imagínese del otro lado de la valla. Empiezan a volar piedras, ¿no? O sea, usted es policía con su casco y su escudito de acrílico. Sí, yo sigo siendo policía, yo traigo mi casco y estoy acá de edad con el escudito este de acrílico. Cuando tascalas, carnal. Y de la masa. De la masa sale un... De la empiezan nada. A volar piedras. Sí, entonces... Ya párele, sus chilangos. Ok. Entonces, pues de la masa empiezan a volar piedras, ¿no? Piedras, palos, gatitos y todo lo que se les ocurra lanzar, ¿no? Sí. Y hasta una naranja y las papitas del puesto de papas y no sé qué, ¿no? Todo vuela desde la masa. Así es. ¿A quién va a atacar? La doña del rebozo con todo el chiquillo. Sale por ahí, sí, ¿no? Hasta que tengas más cerquita, no sé. ¿A quién atacas? A la masa, ¿no? Así es, al que tengas cerquita. Sí. Que si lanzan de atrás, tú tienes al güey adelante. O sea, tienes a este cuate adelante y le vas a tundir al de adelante. O vas a tundir al que dentro de toda la masa crees que lanzó la piedra, ¿no? Porque... Sí, pero pues no vas a... Oiga, joven... ¿Usted fue? Oiga, con permiso, porque es que fíjese que aquel chavo alto allá de atrás de las rastas, ese, se me hace que ese fue el que aventó la primera piedra, ¿verdad? Pero esconde la mano. Entonces déjeme pasar, joven, hágase para un ladito. ¿Ahí con su compromiso? Ahí con su compromiso voy a pasar con mi escudote, joven, pero le voy a pegar nomás a aquel... Que a mí se me hace que ese güey fue, ¿verdad? Si ese güey no fue, pues entonces tampoco a ese güey le pego y me regreso acá a mi lugar con mis compañeros, ¿verdad? Pues no, claro que no es así la cosa. Empiezan a volar piedras. Voy a hablar como cerebro de policía chilango. Decir, piedras, piedras, golpear, golpear, golpear, supervivencia, supervivencia, golpear, golpear. Y entonces, cual gorilas enfurecidos arremeten contra la masa, precisamente. Ándale, pato, así más o menos. Sí. No lo pudiste haber. A ver, explícalo, pato. Ándale, así. Sí, me encanta la cara de Daniela porque tiene su cara como de ¿qué están hablando este par de fumados? Y entonces ¿De cuál fumaron? Entonces ya llega el pato todo conciliador con su alita y le dice, no, mira, y ya empieza a graznar el pato. Lo que este par de brutos quieren decir es exactamente esto. Sí, ¿no? Sí, es que el pato siempre tiene la palabra exacta, la sonrisa perfecta. Sí, además es putrimillonario. Sí. Pero no tiene nada que ver con su cociente intelectual, pero es putrimillonario. Exactamente. Pero, sí, tal vez el hecho de que sea putrimillonario tiene que ver con su cociente intelectual, no al revés, ¿no? Pero pues no, yo creo que no, ¿eh? O sea, su fortuna es consecuencia de su cociente intelectual. Ajá. Por eso lo digo. Pero bueno, ¿qué le parece, señor? Ya vamos a corte, ¿no? Hay que adelantar el corte así. Vámonos por nuestras música. Pistolas. Exactamente. ¿Qué le parece si le vamos con... Dijimos que íbamos a irnos con... Mind if I cut in. Ah, era Underground Army, ¿se acuerda, señor? Underground Army, sí. Sí, habíamos señor. Quedado que íbamos a hablar de todo esto de los policías para poner Underground Army, que de veras sí es una buena armada. Entonces, vámonos con Underground Army. Gracias, Daniela. Esto es Conspiranoico, lo escuchas por Radio Cusey FM en el 96.7, si está cerca de Cusey. Fuck off para los policías federales. Gracias. Y fuck off para los locutores que no se acordaban qué canción iban a poner. Adiós. Ahorita volvemos. Vámonos. Usted escucha Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Y estamos de regreso en Conspiranoicos, el programa cultural más inculto de la red. Dicen por acá que no estamos documentados. No, la verdad no. No. O sea, ¿quién nos dice que no estamos documentados? Sí, en los mensajes de texto, ¿qué? Pues no estamos documentados. No. O sea no. ¿Qué buscaban? Es que precisamente damos opinión, o sea, no hacemos estudios concienzudos acerca de las manifestaciones sociales y su impacto en la vida. Señor, ¿usted es sociólogo? No. No, yo tampoco. Entonces, pues no, no estamos documentados. Nuestras fuentes son Milenio, son Nubia Macías, la directora de Phil, son algunos blogs como por ejemplo Sendero de Fecal, que usamos para pitorrearnos de ellos, el blog de Izquierda, que también nos estamos pitorreando de ellos, la revista Proceso, que también nos pitorreamos de ellos. Pero nos pitorreamos prácticamente de todas nuestras fuentes de información, de todas, incluida Nubia. Un saludo, Nubia, pero nos estamos pitorreando de ti. Nos pitorreamos de los temas actuales, nos pitorreamos de los temas serios, nos pitorreamos de Ángel Caballero, del Pato, de Navi, de Daniela, de Agustín, que está allá afuera, que no sé qué demonios está haciendo. De todos. Así es, es un pitorreo general. Generalizado. Sí, sí. Es pitorreo para todos. Hay pitorreo para todos. O sea, aquí si algo nos sobra es pitorreo. La cara de Daniel, así como. ¿Qué onda? Navi se sigue riendo. O sea, ¿te das cuenta de que todos estos momentos en los que tú y yo nos estamos riendo aquí, la gente en su casa que nos escucha dice, bueno, ya, hablen de algo? Hablen de algo. O sea, eso es como de, bueno, sí, mucha risa, hablen de algo. ¿De qué demonios se ríen este par de pues sí, este par de idiotas, ¿no? ¿De qué demonios están riendo? O sea, ya lo sé, Pato. Es que de pronto decir que hay pitorreo para todos está... Que todo nuestro pitorreo es para nosotros, es para ustedes, entonces sí, sí. Se pone gracioso, Pato, la verdad, está chido. O sea, es gracioso decir, bueno, ya cuando lo repites recurrentemente ya no está tan chido, ¿no? Ya no suena chido. Ya no está gracioso, pero decir que todo nuestro pitorreo es para ustedes está... fue gracioso en su momento y fue el ataque de risa de hace rato. Así es. Además, tú también te estabas riendo, Pato. ¿Para qué le haces al cuento? Ah, pero ya ves que el Pato, según él, es muy propio. Sí, no, es que de pronto se le sube la parte, según él, muy educada. O sea, sí, reconozco que estás más educado que yo, Pato, pero así es. Tampoco es que seas así como que el ¿cómo se llama? La máxima expresión de la propiedad, sí, ¿no? Sí, no, el Pato no eres... El epítome de la educación. Esa era la palabra que estaba, el epítome. El epítome de la educación. Llégale al epítome, Pato. Sí, porque aquí no sobra pitorreo, pero tú llegas al epítome. Sí, al epítome. ¿Se da cuenta, señor, cómo nos ponemos a alburear y alburear y alburear? La gente ya sabe cuando estamos albureando sin ton y son es porque nos estamos brincando la escaleta. Es como albura discreción, ¿no? Sí, es albura discreción. No tenemos escaleta. Albura discreción, albura discreción. Alburien. Sí. Sí, además de que es que uno puede darlo, o sea, aquí uno puede dar opinión. ¿Cómo que uno puede darlo? ¿Qué le pasa? Uno puede dar opinión de lo que se nos venga en gana. Y parte del ton de este programa es que precisamente captamos la opinión como va. O sea, no estamos haciendo trabajo documental porque entonces podríamos cambiar de opinión. Ah, caray. Y es la opinión al vuelo, ¿no? Al vuelo, como viene, así, sin... Así, como va cayendo. Sí, en caliente ni se siente. Ah, caray. ¿Y una vez al año no hace daño? Sí, también. No, o sea, es que pensar que vamos a dar una opinión seria y documentada es porque no han escuchado los programas anteriores, señor. Pues sí. Sí leemos, tengo que aceptarlo, o sea, sí, claro que leemos. Sí claro leemos que... sobre el tema. Sí, claro. Sí leí, crónicas, por ejemplo, de manifestantes, de gente de fuentes oficiales, vamos. Así es. De los manifestantes, algunos blogs que están en internet, la nota del Milenio, la nota de Animal Político, la nota del blog de Izquierda, de Sin Embargo, ¿no? Exactamente. O sea, y de ahí pues me puse a sacar conclusiones y a derivar mis propias teorías, ¿no? También no es que no retransmito información de otras fuentes porque eso lo hace un noticiero. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, no damos la noticia, perdón, pero no damos noticias. No. Comentamos sucesos que pasan desde nuestra perspectiva, desde nuestro muy particular punto de vista. Exactamente, muy particular. Y resalto el muy particular punto de vista. Y todo lo que decimos es de hecho responsabilidad de nosotros mismos. Y o sea, es mi opinión, ¿no? Así es. Así de simple. Y no somos los mejores para opinar, eso es cierto. O sea, no esperen aquí encontrar a los mejores opinadores. Bueno, el pato sí. Claro, pero bueno, el pato se cuece en caldo aparte, ¿no? Sí, los patos se cuecen en caldo, señor. Sabe muy bueno, por cierto. Exactamente. Ve la cara del pato así de que ni lo pienses, ¿no? No, pato, es que hay de patos a patos. O sea, un pato con opinión editorial no puede ser cocinado en caldo. Así es cocinado en su propio jugo. Sí, digo, ¿para qué? No, o sea, total, ya. Sí, total, o sea, tú sabes a lo que me refiero, pato. Pues. Sí, sí. Bueno, pues la cosa aquí es que sí, nosotros damos la opinión como viene, damos la opinión después de haber leído y generado un criterio. Defendemos un criterio bastante endeble, pero defendemos un criterio. Pero ese criterio es responsabilidad únicamente de nosotros y no tiene usted que estar de acuerdo. No. Nadie lo obliga a estar de acuerdo, nadie lo obliga a escuchar este programa. Si no le gusta la opinión de Ángel Caballero. Ahora resulta que la mía, y si la mía siempre les gusta. O sea, no, mi opinión siempre me gusta. No sea usted narcisista, por favor. No, es que nunca. A ver, alguien, si a alguien no le gusta mi opinión, por favor, diga yo. Bueno. Si absténganse los punquetos, pero los demás digan yo. Si alguien que nos está escuchando no le gusta, no está de acuerdo con lo que opina Ángel Caballero, diga yo no estoy de acuerdo con Ángel Caballero. Puto, no. O diga algo como eso, ¿no? Sí. Por acá, yo. Pues, acabas de perder tus boletos. Ah, bueno, solo a veces. Oh, que la canción no te hice para atrás. A veces, pero no voy a perder mis boletos, ¿verdad? Ajá. A veces como que sí, pero un poco sí. Pero los boletos ya son míos, ¿verdad? Ajá, pero los boletos ya son ya. Bueno. Sí, los que se ganaron boletos independientemente de que estén de acuerdo o no, aunque crean que somos unos imbéciles. Eso no es. Aunque los pierda. Nah, no te pongas valiente. Sí. Ay, los boletos ya se los ganaron, ¿no? Es más. A pesar de que crean que el pato es un snob, eso ya es aparte. Ahora nunca estoy en acuerdo, dice. Ah, es problema tuyo también, copilla. Sí, o sea. Señor, estamos haciendo muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a regresar al tema principal, que precisamente era... Es que íbamos a hablar de las proposadas, señor, pero de pronto el tema político se pone bueno. Así es. Los escucho por escuchar al pato, válgame Dios. Ah, bueno, es que el pato es digno de ser escuchado y reescuchado y muy escuchado, señor. O sea, exactamente. ¿No? Sí, sí. O sea, el pato podría escribir una antología completa de todas sus opiniones editoriales y las columnas que escribía y le quedaría muy buena. O sea, no entiendo cómo no has publicado todo esto, pato. Sí, pato, yo creo que deberías de buscar a alguien que te hiciera un compilado de tus artículos de opinión, de todas tus expresiones y de todo esto para, pues precisamente, ¿no? Publicarlo. Para que la gente se empape de la sabiduría del pato. Dicho pato, si tú tienes ese contacto tan cercano con la gente de la FIL, con Raúl Padilla, con todas estas altas cúpulas de poder, diles a ellos, si le publicaron un libro a Beto Cuevas, te publican uno a ti. Ah, claro, o sea, si Jordi Rosado publicó un libro, señor. No, y no lleva uno, lleva varios, el desgraciado. O sea, si, no, señor, me tocó que uno de los, ¿cómo se llama? Me tocó ver, perdón, a todos los guarros de Jordi Rosado, así verte hacia abajo así como con cara de ¿tú qué? Así es. Así, ¿yo qué? Yo ni siquiera vengo, o sea, no me interesa el libro de este güey, ¿no? Exactamente. Pero que le llegue con su libro, se lo meta por donde le quepa. Señor, estamos en horario familiar todavía, faltan 20 minutos a las 9. Pero sí, que le llegue completamente con su libro. Que haga rollito su libro y lo envíe por correo instantáneo, ¿no? Sí, o sea, ¿a usted le interesaría leer lo que escribe Jordi Rosado? No, claro que no. Ahora, ¿ustedes creen que de veras creen que lo escribió Jordi Rosado? ¡No! Claro que no. ¡No! ¡No! ¡No, puto, no! No, como todos los escritores ineptos, tiene un grupo de changos que están escribiendo por él. 30 editores, o sea, él escribió así como que lo que Dios le dio a entender. No, él no escribió nada y nomás lo firmó, como esta Josefina Vázquez Mota cuando presentó su libro de cuentos, que le preguntan, ¿y de qué trata? Son cuentos. Son cuentos. ¿Pero de qué tratan? Pues son cuentos para niños. ¡Toy! ¿Pero de qué trata? Pues son cuentos. Exactamente. Sino como que dices, bueno, ya estuvo. Le digo, señor, escribió un libro muy malo y un ejército de editores se encargó de darle forma. De hacerlo muy bueno, sí. De hacerlo vendible. Exactamente. ¿Qué? Ya, vamos a corte, ¿no? Ya, vámonos. Sí, ya. Ahora sí hay que poner esa canción en la que estamos pensando. ¿Mind if I cut in? Sí, mind if I cut in. Vámonos. Vámonos. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Pues, ahí conspiranoicos, bueno, ¿verdad? Bravo. No, bueno, ya regresamos a conspiranoicos, el último bloque, señor, ya nos vamos. Así es, vámonos ya, señor. Ya, vámonos temprano, ¿no? Ay, así era. Así, por nuestras pistolas. ¿Cómo está el jefe? Pero, ¿y eso qué? O sea... podemos irnos temprano? ¿Sí? ¿Ya ves? ¿Le dijo que sí? Sí, vámonos. ¿Quieres ir a los tacos? Sí, vámonos temprano. Yo tengo hambre. Pues si el jefe dice que sí, pues vámonos temprano, pero vamos cerrando primero el bloque y el programa, ¿no, señor? Ah, sí, muchas gracias por habernos escuchado. Si no está de acuerdo con las opiniones que emanan de este programa, está en todo su derecho de llegarle. Así y también es. Está en todo su derecho de mandarnos sus mensajes con sus opiniones, que obviamente son leídas al aire. Así es, a menos de que nos diga que no quiere que la leamos al aire, entonces. Ah, exactamente, eso. Pero siempre las leemos al aire de todos modos, aunque nos diga que no. Vania Contreras y Luis Mario ya se llevaron boletos, pasan a cabina mañana con identificación oficial y recogen sus boletos. Así es. Entonces, para que se vayan este fin de semana, sí, Estrella Weekend. Al Estrella Weekend, sí, tienen boletos, pasan a cabina con identificación oficial y ahí los recogen. Así es. Y recuerden que cada jueves pueden ustedes escucharnos aquí en Conspiranoicos de 7 a 9 de la noche. Porque a veces se nos hinchan las pelotas y nos vamos temprano. O empezamos tarde. Ah, también suele suceder. No, no muy seguido, pero sucede. Así es. Entonces, pueden escucharnos de 7 a 9 por el 96.7 de FM y también por, señor, radio.cuseinetwork.net y radio.cuseinetwork.fm. Así es, pues vámonos con este bonus track de Queen, precisamente. Vámonos con una rolita de Queen con el bonus track. Es Dying to Legs. Dying to Legs. Queen, nosotros somos Ángel Caballero. Y yo soy Navi, que en un universo paralelo es conocido como Iván Venegas Lozano. Vámonos. Vámonos. Esto fue Conspiranoicos. Adiós. Escucha Conspiranoicos. Disease. 96.7.